Mi autoridad es la hermana de vosotros y ella se deja ante mi presencia soberana. El día que Artigas se emborrachó, hizo cualquier cagada como un buen señor, pero como ningún libro nunca lo contó, por eso ahora agarro y se lo cuento yo. Con la lengua trabada explicó el general qué color en su bandera iba a utilizar: blanco y rojo en honor al vino que me tomé, y azul por el pedo que después me agarra. Y se emborrachó porque la guerra perdió, y se emborrachó porque alguien lo traicionó, y se emborrachó y la patria se lo agradeció. Llegamos a la Yui con el éxodo oriental, gritaba haciendo ese nuestro general, y un paisano le avisó: pero usted está en cubete, que este no es el Ayui, no ve que es el Miguelete. Llegó al hervidero y antes de tropezar preguntó a qué hora tocaba la banda oriental. Se tomó un bicarbonato que después se erutó y le puso a ese pueblo purificación. Se emborrachó porque la guerra perdió, y se emborrachó porque alguien lo traicionó, y se emborrachó y la patria se lo agradeció. Ese día dejó como a 10 embarazadas, se casó con la prima que era medio retardada, le dijo a Posadas: agarrá la que me crece, y vomitó en las instrucciones del año 13. Y mamaba tan a pata, dijo: me gusta esa china, y en realidad no era otro que el negro Encina. Bajó a la Valleja que le quiso explicar, pero el pedo se le fue recién en el Paraguay. Se emborrachó porque la guerra perdió, y se emborrachó porque alguien lo traicionó, y se emborrachó y la patria se lo agradeció. Otra vuelta. Se emborrachó porque la guerra perdió, y se emborrachó porque alguien lo traicionó, y se emborrachó y la patria se lo agradeció. Whisky para los vencidos.

Aquí finaliza el horario de protección al menor, por lo que rogamos a los señores padres tengan a bien arrojar a sus hijos por las ventanillas del tren bala. Con sopapa. Cajero, cajero, cajero, cajero, préstame un poco de guita porque se recalienta. Con eso una minita que dice que se excita de verguita. Chapista, chapista, chapista, chapista, préstame tu soplete que cagaron mi auto con miles de sorete y queda de rechupete. Pintarlo con soplete. veraz y cierto. Ella no pudo parar. Le dicen la malquerida, nadie la puede parar. Le dicen la malquerida, nadie la puede parar. Le dicen la malquerida, nadie la puede parar. En el techo y la pared, el cuarteto tapicero.

noche si la suerte por fin llegó a mi casa. Todas las propinas tenía por día como para 6 litros de cachaza. Yo era un aventurero indómito, antihéroe, tragicómico, siempre acababa nadando en mi vómito. Decía que era el verdadero sabalero. Nunca pasará, nunca pasará. Y elefantes rosados y en el manicomio me metieron. Nunca pasará, nunca pasará. De alcohol no había ni una dosis, eso empeoró mi psicosis y ya no pude morirme de a Chicago y me enganché con una mina especial, maravillosa, bella y llenita de gracia. Pero ahora yo quisiera ser homosexual, porque ella y su familia eran de la mafia. Cuando lo supe enseguida quise zafar, no era cuestión de hacerme el nunca visto el piola. Nunca fui bueno en el negocio familiar y no quería terminar en la gallola. Pero la mina me empezó a amenazar que si rajaba mandaría hacerme algo feo. Así que yo hice molde y empecé a pensar, pero ahora de volverme a Montevideo. Volví a mi barrio creyéndome victorioso, le conté todo a mis amigos y a mi vieja, pero enseguida me encontraron los mafiosos diciéndome: ¿quién te crees que sos vos, el rey de la teja? Zapatitos de hormigón va a encontrar la policía en mi cuerpo sumergido en el fondo de la bahía. Y ahora yo estoy viviendo debajo del mar, anclado en el fondo de esta bonita bahía. Soy muy amigo del pulpo y del calamar, ya zafé de la mafia y de la policía. Ya no le tengo miedo a ninguna vendetta, tengo una novia que me entiende y no me llena. Soy muy feliz porque ella tiene lindas tetas, ella es maestra en una escuela de sirenas. Zapatitos de hormigón encontró la policía, yo me convertí en tritón en el fondo de la bahía. We'll be right back.

sé que estudia sexología entre las sábanas de un servidor con un método moderno. Lo había visto en una sinopsis cuando fui al cine. Infalible sistema de hipnosis y utilizándolo la dominé. Era un método moderno. Hacía todas las fantasías que este niñito pudiera tener. Y mis hazañas hoy son poesía. Mi nombre es Jaimito y ha sido un placer. ¡Viva el método moderno! Transilvania.